Vamos, vamos. En una casa muy vieja dicen que vive un fantasma. Era el amor de mi vida, pero la muerte se la llevó. Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren quemar, porque dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar. En el jardín ven